Bueno, ¿sí? Bueno, me tocó el día de hoy, en el marco de este encuentro de redes, participar de un taller sobre herramientas de derecho y estrategias también, más sobre todo de cómo ir planteando estrategias ya para la defensa de los territorios desde lo jurídico, desde lo institucional, ya que muchas veces nos vemos enfrentados a esas situaciones sin ese conocimiento y que si bien yo creo que todo se tiene que resolver a la larga a través de la movilización social, del empoderamiento de las comunidades locales en defensa de sus, no solamente de sus territorios, sino de sus formas de vida, es importante saber cómo enfrentar este monstruo que es el Estado y la institucionalidad. Y frente a eso yo lo que planteaba es que hay que tratar de ser creativo, porque no, la institucionalidad no está pensada para defender los territorios, sino que está pensada, sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto ambiental, para aprobar proyectos. ¿Ya? Siempre está, siempre las empresas van a tener la opción y el Estado los va a respaldar en el sentido de plantear sus proyectos. Y frente a eso, bueno, hay que buscar alternativas, hay que estar atento a saber cómo funciona la institucionalidad, saber que si se anuncia el inicio de un proceso de evaluación ambiental, sea por estudio, sea por declaración, hay que hacerse parte de ese proceso, hay que tratar de elaborar lo que se llaman las observaciones ciudadanas a propósito de un estudio de impacto ambiental, estamos hablando de proyectos ya de mayor envergadura, y fundamentar cuáles son las afectaciones ambientales, sociales que puede tener ese proyecto, ¿ya? Cosa que eso habilita a las personas para futuro, ante una eventual y posible aprobación de un proyecto, se pueda seguir recurriendo a instancias superiores, Consejo de Ministros, Tribunal Ambiental, Corte Suprema, incluso hasta instancias internacionales. Hay que saber fundamentar. Y para eso lo que planteamos, que es súper importante estar preparado desde antes, o sea, conocer desde ya todo el territorio, saber cuáles son los elementos frágiles y que merecen y ameritan conservación, ya, especies endógenas, flora, fauna nativa que esté con algún peligro de extinción, cuáles son los usos tradicionales que la gente hace de su espacio, la fuente económica, tener eso relativamente mapeado y a partir de eso ir elaborando estrategias. Dentro de la institucionalidad se pueden forzar y promover que se declaren ciertas áreas como protegidas por interés turístico, por carácter histórico, por elementos de conservación. Existen diferentes herramientas que hay que estudiarlas, prepararlas y que de alguna forma pueden eventualmente servir para proteger los territorios. Lo hablamos, se ha dicho a lo largo también de esta jornada, quizás porque el Estado y sus leyes están hechos y están al servicio de un modelo económico, difícilmente quizás van a ser la solución final. Pero eventualmente, y los casos aquí presentes han demostrado que puede ser una herramienta importante para aquellos que su principal interés es ganar plata, pierdan plata. Mientras más se retrasan los proyectos, más tarde ellos recuperan su rentabilidad y muchas veces eso puede significar que el proyecto se caiga. ¿Ya? No quiere decir que el territorio quedó a salvo, porque puede venir la misma empresa o otra empresa después a perseverar. Pero ya tenemos herramientas, ya hay un empoderamiento importante. ¿Ya? Y lo jurídico es una herramienta más. A veces también hacemos el llamado de que las organizaciones no se agoten solamente en lo jurídico, que no entreguen todo el futuro de sus familias, sus comunidades, de su territorio a los abogados, sino que se empoderen y lideren esta estrategia. ¿Ya? Básicamente eso. Es importante levantar información con anterioridad. Muchas veces en estos proyectos hay elementos que son clave. O sea, si hay comunidades indígenas, tienen que tener elementos que puedan demostrar que sí, ese proyecto los va a afectar, va a haber una afectación directa. ¿Ya? Las autoridades, las empresas, para ello, no sé, instalar una empresa, no sé, termoeléctrica, un tendido eléctrico al lado de un cementerio indígena no va a generar ninguna afectación. ¿Ya? Pero uno tiene que tener las herramientas para demostrar que sí, eso genera un daño. ¿Ya? Un daño que inclusive puede ser irreparable. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las comunidades locales no indígenas. ¿Ya? Muchas veces los efectos ambientales que tienen que ser evaluados dependen de normas súper ambiguas. O sea, si la contaminación del agua llega a cierto nivel, el proyecto puede ser aprobado. ¿Ya? Y uno tiene que ser capaz de demostrar que, aunque no se superen esos niveles prohibidos, sí se genera una afectación en la salud, puede ser por un efecto acumulado. ¿Ya? Entonces hay que buscar estrategias. ¿Ya? El sistema no está hecho para las comunidades que defienden sus territorios, pero nosotros sí tenemos esa capacidad y esa posibilidad, y los casos que mencioné de antes, Pueblo, Octopus, y acá Endesa con el túnel, demuestran que sí, las comunidades pueden. Ya es cosa de tener perseverancia, convicción y esfuerzos colectivos. ¿La organización cómo se pueden contactar? Miren, Mapuspre está ahí en la web, habitualmente en redes sociales también, así que ahí nos pueden buscar, mapuspre.org, en Twitter, en Facebook, ahí están los contactos, mapuspre@gmail.com, y a través de eso se pueden contactar también con la Red de Defensa de los Territorios, que tiene un correo que ahora no me lo recuerdo, lo pueden buscar, y ahí pueden llegar a conmigo o con otras personas que componemos este equipo y que estamos ahí todos disponibles, dispuestos y dispuestas a seguir trabajando.